Denuncia pública ante los hechos de secuestro y tortura ocurridos este 11 de septiembre en Playa Ancha. Como Asamblea Territorial de Playa Ancha, queremos hacer públicos los aberrantes hechos ocurridos la noche de este 11 de septiembre por parte de Carabineros de Chile, quienes, haciendo uso de la violencia y amedrentamiento con armas de fuego, secuestraron y torturaron a un joven vecino de la población Los Copihues. La tarde de este viernes 11 de septiembre, Cordones Territoriales de Valparaíso convocó a una jornada por la memoria en manifestación contra la impunidad, exigiendo libertad para Ramiro, para los presos políticos mapuche y los de la revuelta. Como todos los años, varios grupos de personas se congregaron en diferentes puntos del cerro. Uno de estos puntos fue la población Los Copihues, a la altura del sexto sector, donde se intentaba realizar una velatón que fue inmediatamente reprimida por carabineros con un exagerado contingente de un carro lanzaaguas, un carro lanzagases, un piquete de fuerzas especiales y una cuadrilla de militares armados en camionetas de civil. En ese momento fue que tomaron a Marcos Ahumada Valencia, de 36 años, quien se encontraba fuera de su domicilio junto a su hija de 16 años, Catalina, que había salido a buscar a su mascota que se había arrancado debido a los ruidos de escopeta. Cuando Carabineros se percata que Marcos estaba grabando, se abalanzaron sobre él y su hija a punta de golpes, arrastrándolo por el piso una cuadra desde la entrada del edificio hasta el carro policial, donde procedieron a torturarlo física y psicológicamente. Según testimonio del afectado, lo obligaron a abrir la boca para meterle una pistola, pusieron un cañón en su cabeza, lo amenazaron de matarlo y hacerlo desaparecer. Destruyeron su celular y robaron todo el dinero de su billetera. Fue retenido y paseado durante horas en el bus de fuerzas especiales antes de ser llevado a la comisaría. Una vez detenido, es llevado a constatar lesiones, donde fue registrado con lesiones leves y acusado de 3 cargos que Fiscalía absolvió. Sin embargo, una vez puesto en libertad a la tarde siguiente, su familia, al percatarse de la gravedad de las lesiones, lo llevó de urgencia al hospital Van Buren, donde fue sometido a pabellón por riesgo de perder su pierna. En este momento, se encuentra hospitalizado con un derrame en un ojo y a la espera de ser trasladado al hospital Pereira. Como Asamblea Territorial de Playa Ancha, nos pusimos en contacto esa misma noche para brindar nuestro apoyo en materia legal, psicológica y financiera. Marcos, Catalina y su familia llaman a denunciar este hecho y hacerlo público. Llamamos a las organizaciones de los cerros, a la comunidad de Valparaíso y al pueblo en su conjunto a manifestar su solidaridad activa con quienes están sufriendo la violencia del Estado. Este acto nos llama a la unidad, el autocuidado y la manifestación. Es tarea nuestra, como pueblo movilizado, hacer que los culpables paguen. Declaramos públicamente que no permitiremos que este crimen permanezca impune. Llegaremos a todas las instancias necesarias para que los crímenes de Estado sean castigados. Denunciamos al director general de Carabineros, Mario Rosas, al intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, al ministro del Interior, Víctor Pérez, y al presidente Sebastián Piñera como responsables de esta violación a los derechos humanos. Manifestamos también que no cederemos ante el miedo. No daremos un paso atrás en la lucha por la dignidad del pueblo trabajador. Quienes asesinan, torturan y abusan del pueblo, tarde o temprano recibirán su castigo. Criminales escondidos en la impunidad, asesinos de uniforme y genocidas del gobierno van a caer. Asamblea Territorial de Playa Ancha, domingo 13 de septiembre del 2020.